Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda cordialmente su compañero y servidor de siempre, Daniel Castellanos. En esta noche del lunes 13 de marzo del 2017, le damos la más cordial bienvenida al señor Chalo Pilco. Buenas noches gente, todos bienvenidos hoy a Aleación Maestra en nuestra cuarta temporada. Te recuerdo visitar la página www.radiocce.com y a bajarte la aplicación que puedes escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura en HD. Búscanos como Radio CCE HD. Te lo repito, Radio CCE HD, y a toda la gente que le gusta el clásico, el AM, búscanos en la 940 AM. También le puedes dar like al fanpage Aleación Maestra Radio, y cualquier propuesta audiovisual envíala por favor a Aleación Maestra 666@gmail.com. Para esta noche pues tenemos un super enorme recontra especial de la mejor de las bandas, o una de las mejores bandas, o en tal caso, la mamá de las bandas, la madre de todas las bandas. Todos los rockeros nos debemos a este grupo llamado Black Sabbath, así que hoy vamos a tener un super especial de Black Sabbath. También escucharemos música de otras bandas que han sido directamente influenciadas por este grandioso grupo. Yeah. Empezando ya el primer bloque en sí del programa del día de hoy, gran especial de lo que fue Black Sabbath y lo que va a ser en nuestra vida. Eternamente. Bueno, durará. Lo que acabamos de escuchar fue Black Sabbath, cancioncísima. Tremenda. Bueno, vamos a empezar. En Birmingham, Inglaterra, tras la separación del grupo Mythology, el guitarrista Tommy Iommi y el baterista Bill Ward comenzaron la búsqueda de músicos para comenzar un nuevo proyecto musical. Por otro lado, Ozzy Osbourne, vocalista, y Geezer Butler, bajista, se separan de la banda Rare Breed. Y por coincidencias del destino, en el 68, estos cuatro individuos se reúnen y junto a dos músicos más, un guitarrista y un saxofonista, forman The Polka Chuck Blues Band. Poco tiempo después, quedaron solo como cuarteto y cambiaron el nombre a Earth. Tocaban covers de Jimi Hendrix, Cream, y hacían largas improvisaciones de blues, sin obtener mayor respuesta de la gente. En diciembre de 1968, Tommy Iommi fue el guitarrista temporal de Jethro Tull, gran banda de rock progresivo, en la que aprendió mucho y le sirvió para mejorar el nivel de su grupo. Aunque este propósito casi se ve truncado en abril de 1969 por un accidente industrial en la que perdió la punta de sus dedos medio y anular de la mano derecha. Un amigo le contó la historia de Django Reinhardt, músico que perdió la movilidad de sus dedos en un incendio y que pese a esto prosiguió con su carrera. Esto motivó a Tony a seguir, para lo cual decidió improvisar unas prótesis de goma. A su vez comenzó a usar cuerdas más delgadas y a tocar en una afinación más baja para reducir el dolor. Esto cambió radicalmente el sonido de Earth y, para completar la situación, se enteraron que ya había otra banda llamada así, por lo que tenía que cambiar de nombre. La sala de ensayo en que practicaban se ubicaba al frente a un cine en el que se exhibía una película de terror italiana llamada I Tre Volti della Paura. No sé si estará bien dicho, ¿no? Pero no soy italiano. I Tre Volti della Paura. Las tres caras del miedo, traducida al inglés bajo el nombre de Black Sabbath, por la cual la gente hacía largas filas para verlo. Esto inspiró a Geezer Butler a escribir una letra con el mismo nombre que hablaba sobre una pesadilla que tuvo en la que vio una figura negra encapuchada al pie de su cama. Para componer la estructura musical usaron inconscientemente el tritono, lo que escuchamos en la primera canción, Black Sabbath. Ajá. El conocido también como el intervalo del diablo. esta canción iba totalmente en contra de la onda hippie popular de esa época, por lo que decidieron optar por el nombre Black Sabbath, y se centraron en el hacer su música que inspire miedo y letras que hablan de cosas siniestras, dando creación a un estilo musical llamado heavy metal. Escuchemos el enorme clásico Nativity in Black. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars, all by my seal. Oh yeah! Escuchamos la aleación maestra, lo que escuchamos era Nativity in Black, y le seguimos contando poco a poco algo de la historia de Black Sabbath. En diciembre de 1969 firmaron contrato con la compañía Philip Records, que creó la filial Vertigo, bajo la cual se publicó el primer disco llamado Black Sabbath, lanzado un viernes 13 de febrero de 1970, hace ya 47 años. El que se ubicó en el puesto 23 de la Billboard 200 y fue duramente criticado por la prensa. En junio de ese mismo año regresaron al estudio para grabar su segundo disco, que iba a llamarse War Pigs, tema protesta contra la guerra de Vietnam, y que por temor a represalias se lo nombró simplemente Paranoid. Bueno, vamos a escuchar un doble, ¿no? Ahorita esto es, bueno, la cancioncísima War Pigs y el himno para todo el metalero. Esto es Paranoid. Está escuchando Aleación Maestra. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.

Nuevamente regresamos ya al tercer bloque acá en La Lección Maestra en su cuarta temporada. Bueno, te recordamos que estás en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y también puedes escucharnos en vivo en www.radiocce.com y puedes bajar la app Radio CCE HD para que nos escuches de manera high definition, ¿no? Ajá. Y para la gente clásico, el clásico 940 AM. Estás en Aleación Maestra. Regresamos aún con el especial de Black Sabbath. Bueno, y seguimos. Después de haber escuchado War Pigs y Paranoid, seguimos un poco con la historia de la banda. El disco fue lanzado el 31 de octubre de 1970. El disco Paranoid. Sí, y obtuvo gran éxito comercial. Escuchemos el gran clásico Iron Man y luego una versión increíble a cargo de Pantera con el tema Planet Caravan. Eso es del Far Beyond Driving. Sí. Escuchamos. Suena. Iron Man y Planet Caravan por Pantera. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. De Black Sabbath aquí en Aleación Maestra, contándoles algo de la historia de Black Sabbath. A finales de ese año, es decir de 1970, realizan su primera gira por Estados Unidos y en febrero del 71 otra vez en el estudio para componer un nuevo disco, que se demoró en su producción por el abuso de sustancias psicotrópicas. En julio del 71 sale al mercado Master of Reality, del cual escucharemos otros dos clasicazos que son Children of the Grave y Sweet Leaf. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Regresamos después de haber escuchado Sweet Leaf de Black Sabbath y regresamos con la historia de Black Sabbath, valga la redundancia. Tras un enorme éxito comercial y una extenuante gira, la banda decidió tomar un descanso. A mediados de 1972 se reunieron para iniciar el proceso de grabación de Volumen 4, el que fue lanzado en septiembre de ese año. Escuchamos dos grandes clásicos de este disco, la balada a piano y voz de Change y luego un tema que habla de su fuerte consumo de drogas, Snow Light. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Estamos de Aleación Maestra aquí por Radio Café de la Cultura 940 AM o a nivel mundial www.radiocce.com. Nos puedes escuchar 24/7 en tu celular inteligente, tablet y cualquier dispositivo de la tecnología moderna descargándote la aplicación Radio CCE HD, todo en mayúsculas, te la repito, Radio CCE HD. Y en esta noche estamos con un especial super de Black Sabbath, escuchando mucho de su música y contándoles algo de la historia. Tras una nueva gira mundial, se juntan para grabar su siguiente disco, pero esta vez el proceso fue muy lento por su compulsiva adicción. Recién en noviembre del 73 logran publicar Sabbath Bloody Sabbath, que fue aclamado por la prensa especializada. Escuchemos la canción que le da nombre a esa magistral obra y luego la versión que Metallica hizo por el tema Sabra Cadabra. Sabbath después de haber escuchado el cover de Metallica de Sabra Cadabra. Ese viene en el disco Garage Inc. Sí, desconocía la verdad, para ser sincero. Pero bueno, durante 1974 realizaron múltiples giras y participaciones en festivales. Para 1975 se enfocaron en cambiar su sonido usando orquestas y sintetizadores. De esta forma, en junio de este año se publica el sexto disco llamado Sabotage, del cual suenan Am I Gone Insane y después Symptom of the Universe, pero a cargo de Sepultura. Esta versión sale en el tributo a Black Sabbath. Esto fue lanzado en el 95. Ahí, por ejemplo, se incluyen la versión de Children of the Grave a cargo de Rob Zombie, en aquel entonces, yeah. White Zombie. White Zombie. Y la de Megadeth, Paranoid. Ah, ya. Yeah. Entonces, suena este doble de Black Sabbath, Am I Gone Insane y Symptom of the Universe. Paranoid inside. Estás escuchando Aleación Maestra. Continuamos en Aleación Maestra y seguimos en este super especial de Black Sabbath, contándoles algo de la historia. Después de la gira promocional de el sexto disco, Sabotage, despiden a su manager y desde aquel entonces Tony Iommi asumió la dirección total de la banda. En septiembre del 76 se publica Technical Ecstasy, sin lograr el éxito que se esperaba. En el 77, Ozzy sufrió la muerte de su padre y lo sumió en una profunda depresión, la cual provocó su salida. Para reemplazarlo, recurrieron a Dave Walker, pero no cumplió sus expectativas. En el 78, Osbourne volvió a Black Sabbath para grabar su octavo disco llamado Never Say Die, el que no tuvo éxito comercial y fue duramente criticado por la prensa, considerándolo como el peor de sus trabajos. Fuck. Esto provocó el caos y a principios del 79 fue echado definitivamente del grupo. En su lugar ingresó Ronnie James Dio, que venía de tocar en Elf y Rainbow. Otras dos bandotas, sí. Gigantescas, Rainbow al menos. ¿Sí? Los aires se renovaron totalmente. Producto de ello es la grandiosa obra llamada Heaven and Hell, lanzada en abril de 1980 y de la cual les invitamos a escuchar Heaven and Hell y Children of the Sea. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Sign. As the misty morning seguimos en Aleación Maestra. Estamos en especial de Black Sabbath. Con el disco Heaven and Hell realizaron una gira mundial desde mayo de 1980 hasta febrero del 81. En octubre de ese año sale a la venta Mob Rules, que pese a obtener cierta popularidad, no llenó las expectativas de la prensa. Sin embargo, en 1982 estuvieron de gira y en esta se graba su primer disco en vivo llamado Live Evil. A finales de ese año, Ronnie James Dio anuncia su separación de la banda para iniciar su proyecto como solista, y de ahí en más se vinieron años de inestabilidad, a tal punto que Tony Iommi quedó como único miembro fundador. De esta época, vamos a destacar lo que hicieron con Ian Gillan, ex vocalista de Deep Purple, con el que grabaron Born Again en 1984. Estamos regresando a Aleación Maestra y lo que acabamos de escuchar era la canción Thrashed del disco Born Again de 1984 con el vocalista, ex vocalista de Deep Purple, Ian Gillan. Te estamos recordando que estás escuchando Lesión Maestra y nos puedes seguir en la fanpage. Búscanos en Facebook como Lesión Maestra Radio. Bueno, la discografía de la banda continúa con los discos en 1986, Seven Star. En 1987, The Eternal Idol. En 1988, Headless Cross. En el 90, Tyr. Tyr es el nombre de un dios griego, por si acaso. Ya. Bueno, es saber. En 1992, The Humanizer. En el 94, Cross Purposes. Y en 1995, Forbidden. Hasta que en noviembre del 97 se da la tan esperada reunión de los miembros originales de Black Sabbath. Sucedió en Birmingham, en su ciudad originaria. Y de esos dos brutales conciertos se lanzó su segundo disco en vivo, Reunión. En esta producción también se incluyeron dos nuevos temas. Escuchamos uno de ellos, llamado Psychoman. We'll be right back. llegando ya a la parte final del programa el día de hoy, del especial de Black Sabbath. Mega especial de Black Sabbath. Sí, bueno, te hago un acuerdo, estás en Aleación Maestra vía Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y nos puedes escuchar en www.radiocce.com, en la aplicación, búscanos todo en mayúsculas, Radio CCE HD, o en la 940 AM. En la fanpage estamos en Facebook como Aleación Maestra Radio, y al email aleacionmaestra666@gmail.com. Acabando el programa, les decimos que desde aquel entonces, desde 1997, la banda ha tenido una actividad incesante en vivo. Realizaron una super gira mundial de 2 años de duración para finalizar el anterior milenio. Del 2000 al 2009 contaron con los servicios de Ronnie James Dio, quien murió de cáncer en abril de 2010. Volvieron a trabajar con Ozzy Osbourne y en el 2013 lanzan 13, su último y espectacular producción discográfica. Muy bueno, excelente disco, álbum, con la que se embarcaron en una nueva gira mundial. Y la verdad es que los años no pasan en vano, y en el 2016 se anunció que la hora final llegaba, así que el pasado 4 de febrero ofrecieron su último concierto. Esto ha sido todo, señores y señoras, esperamos haber cumplido sus expectativas. Black Sabbath es la mamá de las bandas, nos debemos la todos padre a ellos. De todos. No existiera metal si no existiera. Claro, metal. Básicamente. Entonces ha sido un gusto. Nos queda solo invitarles a que el próximo lunes sigan en sintonía de Aleación Maestra. Por favor, sigan también en sintonía de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Estuvo con ustedes Daniel Castellanos y en la locución Chalo Pilco. ¡Chao! Le dejamos con el tema God is Dead. ¡Chao!